Lo vamos a saludar al titular de la Jefatura Distrital de la Policía, el inspector Juan Carlos Ortúzar. ¿Cómo le va, Ortúzar? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por recibirnos a esta hora, Ortúzar. No. Yo consultaba recién a Fabricio y pensaba, ¿cuánto va de su gestión, Ortúzar? ¿8 meses más o menos? No. ¿Menos? Recién 5 meses. Cinco meses, sí. Ajá. ¿Y? Y bueno, estamos trabajando día a día, tratando de ir mejorando. Siempre hay cosas para hacer, cosas para corregir. Creo que es complejo el trabajo, donde debemos ir teniendo en cuenta día a día la problemática que surge, que va existiendo, y analizando la situación delictual para ir dando respuestas, ¿me entiendes? Cuando llegó a la barría Ortúzar en ese momento y salió a transitar las calles, a ponerse en contacto con gente de la ciudad, a hablar permanentemente, ¿con qué se encontró, bueno, y cómo está la situación ahora? Bueno, cuando uno recién llegó, usted sabe que la política de trabajo fue la de salir a dialogar con la gente, a armar una mesa de trabajo, salir a hablar con la sociedad, recorrer los barrios. Se fue haciendo en los distintos sectores junto con lo que es las sociedades de fomento, ¿no? Y bueno, en torno a eso y a la problemática que uno iba viendo, se fue armando o reforzando cuadrículas en lugares donde existían tal vez determinados problemas en lo que hace a seguridad, y después, bueno, ir trabajando con el personal que uno tiene para tratar de ir ir redoblando esfuerzo para ir tratando de abortar los hechos delictivos que uno va teniendo, ¿no? ¿Considera que llegó en un momento bastante difícil de Olavarría en lo que respecta a seguridad, Ortúzar? Sí, sabiendo la problemática que ya venía existiendo y lo que el problema de seguridad que tiene Olavarría, bueno, pero con la gente que uno va teniendo, con los cambios que se realizaron también en dependencias y demás, se ha armado un equipo de trabajo, creo que responde a la gestión que uno viene llevando adelante, y con los medios que se cuenta, tanto en material logístico y el personal que hoy tenemos, con lo que contamos, estamos enfrentando la problemática actual. Bueno, ya terminó de armar el equipo que usted quería tener, con la llegada del Artigue, por ejemplo, del comisario de la primera y algunas otras personas. Sí, era lo que estaba previsto. Lo que me interesaba era, en principio, poner en la comisaría primera, al frente de la misma, el comisario de Artigue, que bueno, gracias a Dios hace unos 15, 20 días ya está trabajando, está al frente de la misma, y bueno, espero que me está acompañando muy bien, como el resto de los titulares de las otras dependencias, que todos me acompañan en este trabajo, en esta gestión, y yo permanentemente estoy en diálogo con ellos, donde visito muy seguido las dependencias, las subdependencias las recorro semanalmente, mantengo reuniones periódicas con ellos, donde se hacen academias, se habla con el personal, se habla con los distintos titulares, para ir interiorizándome de cómo va la situación en los distintos lugares, inclusive ahora próximamente vamos a tener una reunión la semana que viene en la sociedad rural, con productores rurales, donde vamos a asistir todos los jefes de dependencia y subdependencia para escuchar y hablar con los productores, no sobre la problemática que puede existir en la zona rural. Uh-huh. Ortúzar, buen día, Lucio lo saluda. Buen día, Lucio, ¿cómo le va usted? Bien, creo que lo que me queda después de haberlo escuchado y de haber observado también su gestión desde la distancia es que usted se propuso acercar a la policía a la comunidad y que la policía estuviera cerca del problema y que de esta manera se pudiera hacer algo que la policía debe hacer, que es prevenir. ¿Este objetivo en prima está cumplido? Sí. Creo que es así, tenemos muchas cosas por hacer, por ir, hay que seguir trabajando, acá siempre, acá no se bajan nunca los brazos, de mi parte voy a estar siempre al frente de la policía y atendiendo los reclamos, hablando con la gente. La gente sabe que yo tengo la, lo he dicho en todas las reuniones que donde he estado, donde he hablado con la gente, un despacho puertas abiertas donde voy a atender todas las inquietudes de la gente. Por eso quiero que la gente se acerque. De hecho, creo que lo está haciendo. Vivo permanentemente en comunicación con muchos vecinos que se acercan, me dan información. Y por otro lado, a lo que hoy muchas veces la policía trabaja, lo que son hechos de flagrancia, con detención en la vía pública, se debe a colaboración de los vecinos, que llaman a los teléfonos de emergencia 911, 101, donde permanentemente están colaborando y comprometiéndose con lo que es la parte de la seguridad, ¿no? Creo que esto hace que entre todos podemos ir dando respuesta y solución a, al problema, ¿verdad? ¿Ha crecido la participación de los vecinos mediante llamados y demás? Muchísimo. Muchísimo, sí, muchísimo. ¿Y esto a qué lo adjudican ustedes? Y creo que de poco la gente tiene que ir, uno lo que imprime de este lugar, que la gente confía en la policía, que exista, que esta relación debe existir donde el vecino y policía se mantengan siempre en una firme diálogo, ¿no? Porque es la manera que podemos resolver las cosas, con el compromiso del vecino, el compromiso de la policía. Creo que eso fue la lo que uno se propuso y creo que es la única manera que debe ser así, no hay otra, para poder salir las cosas adelante. Si no podemos estar desinformados, uno no puede estar la policía en la vereda de enfrente, nunca. Siempre con la sociedad. Creo que es la manera de que las cosas puedan salir. Bien. Es lo que uno busca, es así. Ortúzar, luego de dos hechos que fueron emblemáticos en Olavarría en los últimos tiempos, estoy hablando del crimen de Alonso y Castro, autoridades municipales, autoridades políticas de Olavarría se reunieron con el ministro Stornelli, significó también la bajada de Paggi a nuestra ciudad. Luego de esos encuentros, luego de la llegada de Paggi, ¿hubo lineamientos que se bajaron hacia Olavarría concretamente? Bueno, permanentemente uno tiene... Yo respondo a la jefatura departamental, al ministerio, obviamente, donde con el jefe departamental permanentemente estamos en contacto. Él visita muy seguido Olavarría. Y bueno, acá el tema, debido a los hechos resonantes que hubo, bajó a trabajar en colaboración a lo que es la policía local. Distintas policías de otras áreas, como fue investigaciones, prevención del delito, narcocriminalidad, la división homicidio, se trabajó para estos casos y en base a eso nosotros lo que hemos hecho fue colaborar con algunos lo que son estos órganos investigativos en lo que fue la investigación de los homicidios. Nosotros sabemos que tenemos que trabajar, como le dije al principio, acá no se va a bajar los brazos nunca, más allá de las directivas que puntualmente nos baja la jefatura departamental, se trabaja permanentemente en contacto con ellos. El jefe departamental está siempre vinculado al trabajo que uno está haciendo acá en Olavarría y creo que yo recibo todo el apoyo de lo que es la jefatura departamental. Ortúzar, usted sabe que ayer tras la detención que se produjo de una persona que estaría siendo ahora investigada concretamente para ver si tenía vinculación con los últimos hechos delictivos en Olavarría, hablaba con el comisario Lartigue y él me decía que se había encontrado con un problema que era el déficit de lugar para mantener detenidas personas en la comisaría primera. Le pregunté si había un plan para mejorar esa situación y bueno, ahora aprovecho para preguntárselo a usted, digamos, ¿está previsto algo para mejorar esa situación que ya viene de arrastre desde hace muchísimo tiempo? Sí, hoy el lugar de alojamiento de la comisaría primera está colapsado, o sea, por el gran número de personas aprehendidas que había hace unos días y actualmente. Lo que se ha pedido es existe dentro de la jurisdicción de la departamental, están los lugares hacinados, entonces se ha pedido traslado a otras dependencias, para poder alivianar los lugares de detención, ¿no? Que poseemos acá en Olavarría, o sea, una sola dependencia la que aloja. A la espera de la justicia que levante la clausura. Sí, porque sí, están clausurados todos. Ortúzar, decía usted que va a mantener una reunión con productores. ¿Cómo considera que está ese sector en lo que respecta a seguridad? ¿Cómo se encuentra el sector, me pregunta? El sector del campo. Bueno, a eso vamos a la reunión, lo vamos a escuchar el próximo jueves. Vamos a estar reunidos con el sector, la gente del sector rural. Han ocurrido algunos hechitos de abigiato, así que bueno, vamos a hablar. Va a haber gente de todo el partido de Olavarría, vamos a estar todos los responsables de lo que hace, de los distintos jefes de las dependencias y subdependencias del distrito, así que entre todos vamos a escuchar los reclamos que pueda existir, los problemas, si es que los hay, y resolver la situación si es que hubiese que resolver algo, ¿no? Que se quiere reformar o de alguna manera hablar para ver si en algunos lugares que haya algún problema puntual, bueno, vamos a ver de qué se trata. Llegar al delito cero, hemos hablado en muchas oportunidades, va a ser imposible seguramente, ¿no? Pero, ¿cómo ve la situación usted ahora? ¿Ha bajado el delito en Olavarría? ¿Cómo está? Y yo analizo las estadísticas mes a mes y a años anteriores, ¿no? Es un análisis que hago, ¿qué es lo que me interesa? Lo que me ha aumentado considerablemente es el número de aprehendidos, secuestro de armas, es algo importantísimo, y hechos nos van a ocurrir, obviamente, o sea que va a ser difícil mantener una estadística cero, pero tratar de... La policía va a estar en la calle, la policía tiene que estar, a Mendezo hemos cambiado los servicios, el horario de los servicios para mejorar la producción del trabajo del policía en la calle, y bueno, esperemos ahora con el último, dentro de unos meses que va a haber egreso de personal, poder contar con nuevos efectivos para reforzar el personal que uno tiene, ¿no? Bueno, Ortúzar, gracias por permitirnos esta charla. No, al contrario, gracias a ustedes por estar siempre. Que tenga un buen día. Igualmente para ustedes. Era el inspector.